Saltomata Radio Rock.com. Hola, hola, hola, ¿qué tal esa ternascada? ¿Cómo se os había echado de menos vosotros, pero y vosotras? Espero que a mí también. Hoy no estamos empezando muy rockeros, ¿eh? Roxa Rosa, ¿eh? Buenas tardes, buenos días, buenas hola, noches. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo estamos? Bien. Ella se lo dice, ella se lo come. Me he rascado los huevos y me he metido en la ducha. Bueno, pues con esta canción que estamos abriendo, que son Los de Marras y su tema Hoy, vamos a comenzar los saludos a toda la peña ternasca en este show que agarra la rutina del día la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día de putísima madre acojonante para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Y digo que comenzamos a saludar porque es una de las canciones favoritas de nuestra amiga Silvia, de nuestra pequeña ternasca Silvia, la vaquera más cañera de Galicia y del pinche planeta. Hoy me he levantado de puta madre. Un saludo antes de comenzar a la gente que estáis directo, Pablo Cupi, que lo tenemos ahí metido en un sótano y no puede ni escuchar, ni tiene podcast para descargar. Pues bueno, cuando lo estés escuchando a la hora que sea, ahí está ese saludo, te lo he prometido y ahí lo tienes. Hombre, pero si tenemos a Paquito también escuchando ahí en riguroso podcast en directo en tu recto. ¿Qué pasa, Paquito? También tenemos a un nuevo ilustre de saldomatarradiorock.com, como es nuestro compañero Raúl de Ciudad Rock desde Logroño, que también nos está escuchando. Se estrena esta misma noche a las 12 de la noche, ya del martes, claro, pero esta noche a las 12 de la noche por saldomatarradiorock.com. Ciudad Rock con Raúl Martínez. Saludado, compañero. Yo también me he levantado de puta madre. Jorge Lluvero también, que nos está escuchando. Y tenemos también, por supuesto, a toda la tribu ternasca que ya se va concentrando. Eli, ¿qué tal? El amigo Des. Te saluda tu amigo Kerry. Tenemos a Sergio, tenemos a Nacho, tenemos a Jorge Benítez, tenemos a Luis Pablo. Dice, yo en estos momentos estoy con el podcast de Senderos del sábado. Bueno, pues ya nos escucha luego esta noche. Seminal, porque me sale de los huevos. Pues vamos a ir con ese repaso de las últimas noticias. Noticias no, noticias que nos ha dado el mundo del rock y el metal. Adelante, Roxa Rosa, Eva. Ya empezamos, ya. Nargaroth, ya lo digo yo, Nargaroth. Nargaroth arremete contra Lord of Chaos. Nunca veré esa basura. Siempre negativa, nunca positiva. Lord of Chaos, que ya sabéis que es esta película sobre el Black Metal recientemente estrenada. Pues bueno, el líder de la banda germana Nargaroth, el ínclito René Ash Warner, hizo esta declaración. No porque asuma su calidad o precisión, sino por la misma razón por la que nunca escucharía a Batuska ni a ninguna otra banda de disfraces de hoy en día. Black Metal en los cines, al igual que las bandas de plástico con una intención más bien comercial, se oponen a cualquier cosa que sea que crea sobre el Black Metal. Vamos, que no le ha gustado un cagarro la película, él prefiere estar en el under del under, ¿vale? Recontra underground, el amigo René Ash Wagner de los Nargaroth. Vamos, más noticias, Rosa Rosa. Bruce Dickinson sobre los Iron Maiden. No veo ningún motivo para retiraros nunca. No se nos había ocurrido. Pues a nosotros tampoco se nos ocurre ninguno. No se tenía que morir jamás. De hecho, claro, esta declaración, por cierto, la hizo en... La entrevistaron en el Leitmotiv, el programa de Buenafuente. Hace poco los Dream Theater en La Resistencia con el... Con el Broncano, ahora Iron Maiden, Bruce Dickinson en el Leitmotiv. ¿Qué está pasando con la televisión en Españistán? Bueno, con la televisión de pago. En la gratis no salen ni de coña. Pues bueno, Bruce Dickinson declaró que como capitán de aerolínea ha aprendido que nadie muere en el avión. Nadie está muerto hasta que llega un juez y legalmente dice: este señor está muerto. Y cuando lo hace, entonces ya pueden responsabilizar al capitán del avión, ¿no? Como que lo ha matado. Dice, pues pasa lo mismo con las bandas de rock. Nunca moriremos, aunque realmente estemos muertas. Nunca habremos muerto. Esta es la explicación que ha dado él. Y quien quiera entenderla, que la entienda. Y quien no, pues no pasa nada. Porque bastante galimatías está hecho. Bueno, cuando, evidentemente, quiere decir que Iron Maiden trasciende a la muerte. O sea, ya deja de ser un grupo y es algo ya... Pues eso, que trasciende a todo lo demás. Ya, míticos. Míticos, exactamente, venga. Otros míticos, Roxa Rosa, La Polla Records vuelve a celebrar sus 40... Vuelve para celebrar sus 40 años. Mira las fans, ya están todas locas ahí, ¡Marito! Era un secreto a voces. ¡Cállese ya, señora! Era un secreto a voces desde hacía semanas. Evaristo Páramos había comenzado los ensayos para volver a poner en marcha La Polla Records en un 2019 en el que se cumplen 40 años del nacimiento de la banda más importante y grande del punk estatal y yo diría del punk en el idioma de Cervantes. Pero no se sabía mucho más, aunque se emplaza el próximo 13 de marzo para dar más información oficial sobre qué va a pasar en los próximos meses. El proyecto se sabe que está trabajando en dos planos. Por un lado, en la realización de una gira que pasará tanto por el Estado como por diferentes países de Latinoamérica. Y por otro, en la más que posible grabación y lanzamiento de un disco, no tanto para presentar temas nuevos, sino sobre todo para volver a registrar composiciones de los primeros trabajos, porque la verdad es que los primeros discos están grabados como el culo, ¿eh? No vendrá nada mal. Y yo que estaba muerto, me he levantado. La última batalla me está esperando. Con esta frase, Evaristo ha incendiado la escena rockera y ya estamos todas y todos con los dientes largos esperando fechas oficiales, aunque ya se han filtrado dos. La primera el sábado 19 de octubre en Baracaldo junto con el Drogas y la segunda el 26 de octubre en el Estadio Ferrocarril Oeste en Buenos Aires con los Bombarderos como invitados. Insisto, estos son filtraciones. La productora está negando nada, ninguna fecha, y hasta el 13 de marzo no será oficial nada. Aunque yo, por ejemplo, estuve hablando ayer con dos que decían que se compraban las entradas para Baracaldo. Digo, pero ¿sabes ya si tocan seguro? Que sí, que van a tocar. Digo, venga, pues tú mismo. Venga, más. Excelente noticia, Si venden las entradas, es que sí. Que la gente se estaba fiando de esos carteles. Y ya, la productora ya ha dicho y está insistiendo que hasta el día 13 de marzo no hay nada oficial. Claro. Bueno, venga, lo dicho, excelente noticia. Vamos a por otra noticia también bastante guapa. Lucas, el niño rockero que toca la guitarra con prótesis mioeléctrica. Madre mía, qué garrampazo. Madre mía, qué garrampazo. Lucas es fan de Rosendo, de Fito y del rock duro en general. Aunque por un defecto congénito, nació sin la mano derecha. Este contratiempo no ha sido un obstáculo para que toque la guitarra como un auténtico virtuoso. Con solo 9 añitos... Este chavalito de Logroño, que cursa cuarto de primaria, es un ejemplo de superación. Gracias a una prótesis mioeléctrica, sostiene la púa, mientras que de su guitarra pues salen efectivamente las notas y acordes, pero que con maestría además, ¿eh? El sueño de Lucas se ha hecho realidad gracias a Cristian Pérez y a todo su equipo, que han sido los encargados de alumbrar la prótesis que porta el pequeño y que está hecha con impresión 3D. Le han hecho una prótesis con la impresora para poder tocar la guitarra. Pues oye, en estos ejemplos de superación, lo único que se puede hacer, Rosa, es unos aplausos y todo el ánimo para que el niño este no se desvíe del rock y del metal y acabe tocando alguna mierda con esa prótesis, ¿eh? No hace que le pongan un chip de tocar tontadas. No, no. Al rock y al metal, querido Lucas. Y una última noticia en este informe seminal, Roxa Rosaen. Cartel definitivo de Resurrección Fest 2019. Pues ahí os va la lista definitiva. Slipknot, Slayer, Parkway Drive, King Diamond, Wizard Temptation, Lamb of God, Gojira, Arch Enemy, Trivium, Testament, Millen Calling, Cradle of Field, Killed Bart, Cult of Luna, Converts, The Addicts, Ignite, Avatar, Berry Charrak, Batushka. Mira, Batushka, los que no quería escuchar el de antes, ya no me acuerdo ni cómo se llama, espera que lo miro. El de los Nárgaros, el cantante de los Nárgaros. Vale. Batushka, me había quedado en Batushka. Ya me he perdido. Así. Los Terror, Municipal Waste, Misery Index, Brand Bjork, Body Tomorrow, Color Haze, Tundra, Power Trip, The Ocean, Radio Moscow, Crisix, Nasty, Trawled Horse, Venom Prison, Alien Weaponry, Crystal Lake, Piercing Row, Misconduct, Devil in Me, Leo Jiménez, Higher Power, Kane Hill, Serrabullo, Mute, Brutality Will Prevail, Cause for Conflict, Warmed, Cobra, Alter Age, Brother Steel We Die, The Black Wizards, Atavismo, Celtiberian, Eraso, Tragedy, The Black Panties Party, Strike Back, Children, Misiva, Cabo Verde, Siberia, Mainline 10, Valdemar en peor, los bilbaínos, Valdemar, Meltdown, Moura, Megara, Mislava, Santo Rostro, Morgan, Crow, Electric Monolith, 14, Wet Cactus, Talesian, Bones of Minerva, Less Fortunate Songs, Avida Dollars, Los Tregos, Just, Voltaya, Kitai, Dagla, Close to the Sky, Catexia, Perpetual Night, Control de Pragas, Neila, Cabeza de Caballo, Cordura, Back in Town, Archivo Absurdo y While She Sleeps. De los que escuchamos su más reciente sencillo titulado The Guilty Party. Y dame un trago de algo que me acabo de quedar sin voz, tanto decir nombres seguidos. Esto es Pequeño Terrasco, el riguroso podcast en directo en tu recto, que se emite a través de la radio online del rock, de asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Si no os habéis quedado con los nombres de la lista, no os preocupéis, que esta tarde van en el artículo que acompaña al podcast. Bueno, saludamos al amigo Diego, que nos dice que está, y nuestro compañero Esteban Vega, que nos manda una noticia de ultimísima hora, porque han encontrado muerto a Keith Flint, una de las voces de The Prodigy. Dejad que me eche un vistazo a la noticia y os continúo contando. We'll be right back. Bueno, pues al parecer se lo han encontrado muerto hoy mismo, pasadas las 8 de la mañana, en su domicilio en la localidad de Essex. La policía no lo está tratando como si fuese un asesinato o una muerte sospechosa, y simplemente se la han mandado al forense y bueno, que determinará la causa de la muerte, pero no parece que haya signos de violencia ni tampoco de suicidio, ¿eh? Si no, imagino que ya estarían diciendo algo. Pues no podemos decir otra cosa más que descanse en paz el amigo Keith Flint. Una lástima y sobre todo sorpresivo, ¿eh? Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Venga, saludamos también al amigo Javi Truman, que se acaba de incorporar a la emisión, y vamos a cerrar el capítulo de iVox, por una vez, porque os tengo que informar que a partir de ahora los programas, los podcasts de los programas que aparecen en la parrilla de saltomatarradiorock.com se seguirán subiendo a iVox mientras dure la tregua esta, que ha dado la SGAE. Se seguirán subiendo ahí, pero principalmente lo que vamos a hacer para que tengamos todos el culo cubierto respecto a los ataques de estas mafias, ¿verdad? Los vamos a alojar directamente en la web de asaltomatarradiorock.com. En esa web cada uno de los programas tiene su ficha personal, tiene su entrada, y ahí pues venía hasta ahora venía el reproductor de iVoox o el reproductor de la plataforma en la que alojasen sus respectivos programas, ¿verdad? Pues a partir de ahora no va a ser así. Hemos generado nosotros nuestro propio player, hemos conseguido espacio en la red para alojar los podcasts de todos y cada uno de los 68 o 69 programas ya de la emisora. Somos la emisora más cachonda ya, ¿eh? Bueno, y a partir de ahora el reproductor de los podcasts que va a aparecer es nuestro. Nosotros alojamos esos programas y nosotros los vamos a ofrecer directamente desde la web de asaltomatarradiorock.com. Y por supuesto, los primeros que vais a poder comprobarlo vais a ser la tribu Ternasca, porque Pequeño Ternasco a partir de esta tarde ya os va a llegar en ese formato, con ese formato del reproductor directamente desde la web de asaltomatarradiorock.com. Así que ahora no habrá a mitad de tarde el reproductor, el podcast subido en iVoox, sino que a partir de las 7, las 8, las 9, sobre esas horas, por lo menos hoy, en días sucesivos procuraré que sea un poquito antes y procuraré dejar una hora fija, pero al menos hoy será el primer día que podáis ver cómo va a quedar ese reproductor de podcast, tanto para Pequeño Tornasco, para nuestro programa, como para todos los programas que salen en la parrilla de emisión de asaltomataradiorock.com. Pero vámonos con más novedades, novedades a cascoporro. Y los primeros protagonistas de este segmento, de este bloque central del programa, son la gente de Huevo Maraca. No quiero coser tu corazón. Tengo una cosecha de lamentos pudriéndose en el fondo del granero. Tengo la alegría que no tira ni para adelante ni para atrás. Nace un huracán en mi cerebro que me asfixia cuando pasa por el cuello. Soy una tormenta en el desierto que no para de ladrar. No quiero amor romántico. Así es como se llama esta canción, Amor Romántico. Desde Iruña nos llega el disco debut de esta gente de los Huevo Maraca. Se titula Haciendo Amigos y este Amor Romántico es su primer adelanto. Un saludico para Pepo, que nos lo hizo llegar directamente al correo de asaltomataradiorock.com. Y la fuente del remedio queda lejos cuando las ganas de volver se quedan sin aliento y me vuelvo a cagar en el intento. No quiero amor romántico. No quiero planchar tu corazón. Tengo una casita blanca para ti en un rincón de la chantrea. Tengo una hipoteca, 30 años para ti, para tu cuello, una cadena. Y cuando el sol de la luz en su banco, oh, oh, oh, oh, no cargaré de amor. Y cuando lleguen las letras al buzo, oh, oh, oh, oh, te cagarás. Otra vez aquí, sintonízanos. Asalto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Saludazo para un veteranísimo de las ondas y gran amigo de este que os habla, Santi Rig, aupa, y escuchando la emisión de Pequeño Tornasco. Que sepas que nos está escuchando Paquito también, lo puedes saludar. Cambiamos radicalmente de estilo, vamos a por otra novedad. Ya os habíamos traído un primer adelanto de lo nuevo de Avantasia. Proyecto este, el de Tobias Sammet, que se caracteriza por algo, aparte de por su calidad y por el power metal embravecido que practica, también lo hace evidentemente por las colaboraciones de primera línea que, con las que cuenta siempre para estos discos de Avantasia. Y si hay un colaborador que no se pierde ninguno, es el ínclito Michael Kiske, el otrora voz de los Helloween. Yo no soy muy fan del power metal, no lo tengo entre mi top 10, pero desde luego si canta este hombre, lo que haya falta. El tema en el que colabora se llama Wrecking for a Dream y es el segundo adelanto de lo nuevo de Avantasia, Moon Glow. Sentinel. los más punks y hardcoretas, aguanten la emisión, que ahora tengo una cosita que os va a encantar. Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Pero ¿y el concepto? ¿Eh? ¿Eh? Amiga. A los hechos me repito. Bueno, pero acaban ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Venga, y un poquito de punk para alegrar el espíritu. Estamos escuchando a The Interrupters y su tema Gave You Everything. Te lo di todo, como yo, cada día, cada semana. Menos la pasada. Tercer álbum de estudio, este Fight the Good Fight, para la formación ska punk angelina, liderada por Amy Interrupter. Este Gave You Everything es su primer adelanto. The Interrupters, sonando en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, en Pequeño Ternasco. Hola Sam Hammer, hola, ella está también en la emisión, bienvenido muchacho. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues 1, 2, 3, empezamos otra vez. Realmente acabamos el bloque de novedades con lo nuevo de esta formación llamada Summer, formación colombiana de punk rock alternativo. Siempre rodeado con la misma rutina, todo se esfuma como la neblina. Incontenible es el título de su EP debut y este Sigo Pensando, su segundo sencillo. Yo sigo pensando, Rosa Rosa, que me gusto por el punk y el hardcore. Es lo que hace que no me quieran muchos hibis, no. No les cuadra. Sobre todo los metal cuñados. Para cambiar, es el momento de volvernos los ojos a tantas promesas que nunca van a llegar. El amigo Diego que nos dice que de Interrupters, pum, pum, lo que se dice pum no eran, ¿eh? Pues sí, lo que pasa es que yo copio un poco lo que tal y como se autodefinen ellos. Luego la canción a lo mejor me juega una mala pasada, pero bueno, a mí me ha gustado, no estaba mal. Y sobre todo lo que me enrolla es que haya chicas al frente. Las chicas en el rock a mí me gustan. Pero venga, vamos a dejar orizar andajas y vamos a por la sección de secciones. Las bizarradas de Pequeño Tarrasco. No, sin antes saludar a Lokis, que también está a la escucha. Venga, primer titular, Roxa Roxaem. Denuncia ante la policía que le han vendido azúcar en lugar de cocaína. Hostia, colega. La policía de Irlanda del Norte ha publicado en su cuenta de Facebook un mensaje que se ha viralizado en las redes sociales. Una publicación en la que reproducen la llamada recibida por parte de un denunciante. Según han compartido los agentes, la llamada fue así. Policía de Irlanda del Norte, dígame. ¡He sido estafado! Vale, pero ¿le han quitado algo de dinero? Sí, pagué más de 230 euros y obtuve azúcar moreno en su lugar. ¿Pero en lugar de qué? ¡De cocaína! vamos a ver. El señor traficante este también... Que controle un poco con el color de los productos que manda, porque el solicitante había pedido cocaína, no caballo. Pues no es una broma, no, es una llamada de verdad, comenta la policía. Y termina preguntándose con ironía. Un traficante que no es de fiar. ¿Ande vamos a parar? ¿Qué cosas pasan, eh? Pues oye, por primera vez me río con algo que dice la policía, te lo juro. Ostras, qué tonto lava, por favor. Estas cosas, Rosa Rosae, actitudes así, gente así, lo único que consigue es romper los sentidos. Romper los sentidos, break the senses. Y el tema que estás escuchando de esta banda malagueña es Monsters World. El 15 de marzo es la fecha señalada para el lanzamiento de Future Love and Chaos, el nuevo trabajo de este power trio malagueño de rock. Mientras escuchamos este primer adelanto, este Monster World, mundo de monstruos, el monstruo de idiota, la llamada. Saludito para Esteban, que se acaba de despertar, el amigo José Mister Muerte, que acaba de currar y nos está escuchando. Y Jorge Benítez también. Pero Jorge Benítez ya no está saludando por otro lado, no está saludando por todas partes. Venga, saludos por doquier. Don't miss your cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Venga, pues tenemos más titulares, como siempre, como cada día aquí en Pequeño Ternasco, en Las Bizarradas. Vamos a por ese titular, Roxa, va. Una mujer quiere que le hagan un bolso con la piel de su pierna apuntada. Ahí va, Roxa ha cogido y se ha marchado. Después de oír esto, ¿dónde vas? ¡No te vayas! La mujer se puso en contacto con la organización Sweetport, una web que ayuda a las personas a encontrar múltiples servicios que se adapten a sus necesidades. Y decía así: sé que es un poco extraño y asqueroso, y algunos podrían pensar que estoy loca, pero es mi pierna y no puedo soportar la idea de que dejen que se pudra en alguna parte. Es parte de mí y quiero conservarla. Las personas mantienen los cordones umbilicales de sus bebés y tienen las cenizas de los parientes como si fuera de exhibición, por lo que no es tan raro si lo piensas. Estoy pensando que será un bolso de tamaño mediano y con una correa corta y una sección en el medio que se hará con mi piel y con el resto con otro material. Con el hueso. ¿Sabes lo que se me viene a mí en la cabeza? Se me viene a la cabeza el chiste este de los dos de Bilbao que se encuentran. Hey, ¿qué pasa, Pachi? Nada, vengo de operarme de fimosis. ¿Fimosis? ¿Qué es fimosis? Dice, es cuando te cortan la piel que sobra de la punta del cipote. Dice, ¿y con lo que y con esa piel qué hace? Dice, no sé, unos la tiran, yo me echo esta cazadora. Pues está igual. Joan, que así se llama, está dispuesta a pagar unos 3.450 euros al diseñador o diseñadora que quiera encargarse de su extraño proyecto. Pues oye, si alguno os dedicáis a esto o tenéis algún conocido, pasar la información. Háchalo. ¿Eh? El chalo hace... Hostia, mira, el chalo se lo podemos decir, sí. Nos va a mandar a la mierda, pero rápido. Sí. Bueno, no sé, la... ¿Pero 3.000 euros o 3.000 dólares? El chalo tiene muchos dineros, no. Ahí se les sobran las perras. Como para andar haciendo cazadoras con pieles de fimosis y bolsos con piernas amputadas. Un bolso con una pierna amputada. In Namen des Vaters. En el nombre del padre. Madre mía. In Namen des Vaters es el nuevo sencillo extraído de Ritual, el más reciente trabajo de la formación teutona de rock industrial OMP. ¡Oh! También será lo que cualquiera puede pensar al oír esta noticia que acabamos de leer. Bueno, pues nuevo sencillo de estos alemanes que os hemos traído ya en alguna ocasión y que, como a mí me gusta decir, están ahí posicionados, agazapados en la maleza para tomar el relevo de los Rammstein. Ja, nuestro pequeño Tarrasco Sergio le ha puesto nombre al complemento que quería enseñarse esta señora. El necronomibolso. Nos dice José que con los dedos que se haga un collar. Hostia, favore tú. No digas Gore, digas José Mister Muerte, ¿eh? asaltomataradiorock.com. Bueno, nenas y nenes, ternascas y ternascos, estamos muy contentos con el retorno, le hemos llamado a este episodio, ¿eh? El retorno, que diría los martes y 13. Pues como digo, estamos muy contentos, pero bueno, ya se ha acabado el primer día del retorno. Como siempre, con un montón de novedades, con canción favorita de nuestros pequeños ternascos también, que hacía días que no poníamos ninguna. Nos quedan, iremos incorporando, claro que sí. Nos quedan y alguna más que nos habéis propuesto, ¿eh? Que lo sé, que las tengo guardadas. Las noticias de hoy, las bizarras de hoy, estaban también patrocinadas por vosotros. Pero es que he recibido tanto WhatsApp este fin de semana que es que los he perdido y no sé quién me las había enviado. Pero bueno, eternamente agradecido, ya lo sabéis. Probablemente Sergio haya sido uno de ellos que nos pone aquí el retorno del heavy, el heavy metal. Bueno, ya José Mister Muerte, cantante de los Catequesis, que lo hemos tenido muy activo hoy nuevamente, por fin, que lleva unos cuantos días que no nos aparecía el muchacho, pero es que está muy ocupado grabando disco con su banda. Queremos estreno mundial, ¿eh? José, queremos estreno mundial aquí en Pequeño Ternasco, en asaltomataradiorock.com. Nosotros mientras vamos a ir con el último estreno del día de hoy, que va a ser, pues ya sabéis, como siempre, Rosa Rosae, La última sección es... La balada para el final. Dale, dale, a la gente que tenemos preparada hoy ya. Porque hoy es... Baladica heavy metal por antonomasia, ¿eh? Con todos los estereotipos y toda la reglamentaria total, vamos. Y esta baladica es concretamente el segundo sencillo del cuarto álbum de los Burning Rain, Face the Music, lleva por título. Lleva por título el álbum, que no la canción. La canción se titula Si esto es amor, If it's love. Y como os digo, es el segundo sencillo extraído de este cuarto álbum de los Burning Rain, el proyecto liderado por el conocidísimo Doug Aldrich y el no menos conocido Kate St. John, superbanda, estos Burning Rain, que nos con los que cerramos, con los que ponemos punto final a este pequeño ternasco de lunes 4 de marzo, estrenando mes en el retorno. Burning Rain, If It's Love. Pero no se vayan todavía, que nos queda despedirnos como manda Irlanda. Que nos comenta José que en dos mesecitos tenemos estreno mundial. Ahí estamos, aupa tú. Jorge Lluvero, que nos dice hoy buen sonido en el programa. Claro que sí, es el sonido ternasco, amigo, ya lo sabes. Y el amigo... Ahí va, que se me ha ido ahora aquí el WhatsApp. El amigo Jorge Benítez, que dice que estos Burning Rain le recuerdan el rollo a Lucinda Williams. Pues sí, tiene cierto aire. Take my heart. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Ay, más de 10 días sin mandarnos y mandaros a cascarla, Ojo que lo que se echaba de menos. Agradeciendo como siempre la escucha, tanto en directo como en podcast, a la amiga Roxa Rosae, que se despide. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Si estás escuchando en directo en la sintonía saltomatarradiorock.com, la radio online del rock, te vamos a dejar con un pedazo de programa. Horas, las horas rockeras con nuestro compañero Ratón Rockero desde Washington, D.C. Y sin nada más que añadir, que os espero a todas y a todos mañana nuevamente. Recordaros que si estáis en el metro medio dormidos, en el bus o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Aguante esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Nos escuchamos mañana.